Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta cita con la actualidad informativa de hoy, viernes 25 de agosto. Un encierro infantil tendrá lugar en Ubrique el jueves 31 a las 7 de la tarde en el centro de la Avenida de España. Así lo ha presentado la delegada municipal de Mujer, Igualdad y Educación, Alba María Gil. Un evento organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique en colaboración de la Peña Toro el Gallumbo y la Escuela de Tauromaquia, que dará clases prácticas de toreo. Este primer encierro infantil San Sebastianes, que así se va a denominar en honor al patrón de la localidad, fue una idea de Participación Ciudadana dentro de las actividades relacionadas con el mundo taurino en la localidad. Para tal evento es imprescindible ir vestido de blanco y con un pañuelo que estará a la venta el mismo día del encierro. El precio será de 1 euro y todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Asfibrom. Con la compra del pañuelo, además, se sortearán 5 entradas para la novillada de feria del día 16 de septiembre. La velada estará amenizada por la agrupación musical ubriqueña. Así nos ha contado algunos detalles de este encierro infantil la delegada de Educación, Igualdad y Mujer, Alba María Gil. Que en colaboración, pues, un poco con el... con la Concejalía de Fiestas, también Cultura y demás. Como sabéis, nosotros siempre trabajamos todos a una y, bueno, pues en este caso vamos a realizar el primer encierro infantil San Sebastianes, como es su nombre. Y bueno, este primer encierro infantil tiene el nombre de San Sebastianes porque lo vamos a hacer un poco en honor al patrón de nuestro pueblo, el patrón de Ubrique, como es San Sebastián. Y esto fue una idea por parte de la Participación Ciudadana. Nos trasladaron un proyecto debido a la iniciativa que estaba habiendo en el pueblo. Se ha creado una nueva asociación de niños en relación al mundo taurino y demás. Y como sabemos que en nuestro pueblo también contamos con la Peña del Toro del Gallumbo y que hay bastante interés por el arte taurino y este ámbito, pues decidimos llevar a cabo esta idea que, como te digo, fue por parte de una ciudadana que nos transmitió el proyecto y lo estuvimos estudiando y hemos decidido llevarlo a cabo. Por lo tanto, el próximo jueves 31 de agosto haremos el primer encierro infantil San Sebastián. La idea es que convoquemos a todas las personas que estén interesadas en hacer este recorrido, así como cualquier otra que, aunque no quieran hacer recorrido, sí que estén interesadas en estar un poco en el ambiente. Y bueno, es que a las 7 de la tarde, de 7 a 8, nos reuniremos en el centro de la Avenida España, lo que todo el mundo conocemos como el Redondel. Allí se hará la venta de unos pañuelillos que serán los que llevaremos durante el encierro. Y bueno, esta venta de pañuelillos tendrán el importe de 1 euro, que es algo simbólico, y es porque será en donativo a la Asociación de Fibromialgia, ¿vale? Que serán ellas las encargadas de vender estos pañuelillos. Como comentaba, después, por otro lado, durante esa hora de 7 a 8 también tendremos la colaboración de la Escuela de Tauromaquia de Ubrique, que va a colaborar con nosotros impartiendo unas clases de toreo por parte de sus alumnos a todos los niños y niñas que estén interesados allí en el centro de la avenida. Por otro lado, también contamos con la participación de la Peña del Toro del Gallumbo, que por supuesto ellos harán también la venta de sus camisetas para el toro, para el Día del Toro, que tiene lugar, como bien sabemos, el domingo 3 de septiembre, que ya aprovecho para recordar a toda la población que asista a este encierro, que tiene lugar tanto por la mañana como por la tarde, a las 12:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y bueno, pues animo también a la gente que colabore con la peña, con la compra de la camiseta y asistiendo a ese encierro que ellos hacen también. Y por otro lado, también en este tramo de hora que nos vamos a reunir allí en la avenida, pues vamos a poder hacer la venta de las entradas para la novillada que tendrá lugar el 16 de septiembre, que, como no, también animo a toda la población ubriqueña a que pueda acudir a esta novillada, en la que tendremos a 3 novilleros de reconocido prestigio y que considero que pueden ser grandes promesas en el mundo taurino. Y por supuesto que tenemos también a Mario Sánchez, que es ubriqueño, con lo cual considero que a estos 3 novilleros pues tendremos que apoyarlo. Por otro lado, la responsable de Igualdad nos ha adelantado la realización de un taller de confección de bolsos de mano que ha organizado la Delegación del Mayor junto con la Concejalía de Mujer e Igualdad. Quienes estén interesados o interesadas en participar en este taller tienen de plazo para inscribirse hasta el día 30. Podrán hacerlo tanto en el Ayuntamiento como en el teléfono 633-444-352. Efectivamente, desde la Delegación de Mujer, en colaboración con la Delegación de Mujer e Igualdad, pues se va a impartir un taller de confección de bolsos de mano, en la que animo a todas las personas que estén interesadas a participar en este taller. Y bueno, todos los bolsos de mano que se realicen, pues se harán luego entrega en la caseta municipal el día el miércoles, si no me equivoco. Ya Patri podrá ir dando más datos al respecto, pero creo que se repartirá el Día de la Mujer el miércoles de feria. Animo a todo el mundo a que pueda inscribirse en este taller, que tendrá, las inscripciones están desde hoy mismo hasta el 30 de agosto, y todas aquellas personas que estén interesadas en participar en el taller se pueden poner en contacto con mi compañera Sonia, que es la técnico que tenemos aquí en el ayuntamiento relacionado con el tema de mayores, y si te parece te doy el número de teléfono al que pueden ponerse en contacto, el cual será 633-444-352, en horario de 9 a 2 de la tarde. Pero está abierto el plazo y creo que puede participar cualquier persona que esté interesada. También hemos conocido hoy que durante los días de feria habrá transporte hasta el recinto ferial y desde el ayuntamiento se está tratando que sea a coste cero para los jubilados. Además, la delegada de Igualdad ha apuntado que habrá punto violeta y punto arcoiris en la feria junto al Centro de Coordinación y Seguridad de la Policía Local. Una propuesta del colectivo LGTBI Avanza, con la que se pretende dar asistencia y cobertura a aquellas personas que pudieran sufrir algún tipo de agresión homófoba o machista. La también delegada de Educación, Alba María Gil, nos ha adelantado que el recinto ferial contará con ludoteca infantil para los más pequeños y un lugar habilitado para el público juvenil y adolescente. Sí, efectivamente, como bien dice, pues desde el colectivo Avanza LGTBI en nuestro pueblo, pues nos había llegado la propuesta de que permaneciera un año más el punto arcoiris, que es un poco pues por dar conocimiento para que aquellas personas posible que pudieran sufrir algún tipo de agresión LGTBI fóbica, pues que sepan que tienen este punto en la feria, donde nuestros agentes de policía local le podrán dar la ayuda que necesiten. Y bueno, pues este punto es un poco por dar visibilidad a este tipo de agresiones, que ya te digo, cualquier persona que la sufra sepa que puede acercarse hasta ahí, donde podrán denunciar los hechos y se verán arropados y toda la información que necesiten se la podrán dar por parte de nuestros cuerpos de seguridad. Sí, efectivamente, compartirán ubicación y estarán justo al lado de donde se encuentra el punto de la policía local. Uh-huh. Creo que ya Daniel os comentó un poco dónde se encontrará la policía local. Sí, sí. El pub donde se van a encontrar, el antiguo pub Limpín, donde ellos tendrán allí su punto de encuentro. Y bueno, pues justo a la izquierda de este pub, si nos pusiéramos a mirarlo desde frente, digamos, pues justo a la izquierda tenemos la idea de colocar esta carpita con este punto violeta y punto arcoíris, ¿vale? Sí, efectivamente, hemos llegado a un acuerdo con el dueño de los locales de allí de la Plaza de Toro y, bueno, estamos intentando habilitar una zona que será destinada para este uso y disfrute de la ludoteca por parte de los niños y niñas de Ubrique que quieran hacer uso de ella. Y bueno, todavía estamos perfilando un poco cuáles serán las características que esta tenga, pero ya estamos trabajando en ello. Próximamente pues podremos daros más datos al respecto. Sí, muchas familias nos trasladaban la preocupación porque tienen hijos jóvenes, adolescentes, que todavía no llegan a la mayoría de edad. Y bueno, estos jóvenes, pues debido a que no tienen los 18 años, pues no se los dejan entrar en las casetas que conocemos tradicionalmente por las casetas de fiesta o las casetas para jóvenes. Entonces, como que se quedaban ahí un poco en la nada ellos, de dónde podían entrar, dónde no. Por lo tanto, este año pues queríamos facilitarle un punto para ellos, un punto de encuentro, que será lo que conocíamos anteriormente como el Pub Salón, que bueno, ahí podrán tener su música, con un DJ, y creo que puede ser un buen punto de encuentro, porque además les pilla muy cerca, como sabéis, de las atracciones para los mayores, y creo yo que este año sí que va a tener bastante afluencia de jóvenes en este punto, porque tengan un punto de referencia ellos de encuentro, donde puedan ya pasárselo bien, a bailar, y bueno, será a modo de disco light, por así decirlo, sí, sí. Y como sabemos, pues no está permitida la venta de alcohol, pero sí que podrán tomar refrescos y otras consumiciones que no contengan alcohol. Como ya sabemos, la Feria de Ubrique contará con un punto arcoiris que atenderá a las posibles agresiones a las personas que pertenezcan al colectivo LGTBIQ+ en el transcurso de la feria. Así lo comunica también Avanza en el siguiente comunicado. Avanza LGTBI Ubrique, entidad pro derechos LGTBIQ+, en la localidad, quiere agradecer al Ayuntamiento de Ubrique su predisposición a trabajar de manera conjunta en la consecución de sus reivindicaciones. Atendiendo una realidad cada vez más presente y observando cómo siguen aumentando las agresiones a las personas del colectivo, nuestra entidad ha trabajado de manera conjunta con la delegada de Igualdad, Alba María Gil, para la colocación de un punto arcoiris que atenderá las posibles agresiones a las personas que pertenezcan al colectivo LGTBIQ+, en el transcurso de la feria. Junto al aumento del 70% de las agresiones durante 2022, observamos como en 2023 este tipo de delitos ha aumentado más de un 50% según el Ministerio del Interior. Creemos, por tanto, que es más que necesario acotar el radicalismo que atenta contra la libertad individual, mostrando un apoyo institucional a la causa y ofreciendo una cobertura inmediata en el propio recinto ferial, dándole a las posibles víctimas un lugar seguro y de refugio ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Ojalá algún año, continúa el comunicado, podemos decir que somos los realmente libres como para sentirnos seguros en espacios compartidos, igualitarios y diversos, donde el respeto y la tolerancia son el vehículo entre las personas. Pero la realidad es que los datos en cuanto a las agresiones al colectivo han aumentado en 2023. Para Avanza, la implicación directa de las instituciones, de nuestros representantes políticos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estos asuntos son esenciales y primordiales para el mantenimiento de nuestros derechos y libertades como ciudadanos y ciudadanas, ofreciendo nuestra ayuda y asesoramiento de una manera voluntaria y altruista a personas que puedan sufrir agresiones de este tipo. Aprovecha este comunicado Avanza para agradecer la continuación de las coberturas de protección hacia nuestro colectivo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, así como la apuesta por la colocación del punto violeta, ambas cuestiones trabajadas y conseguidas por nuestro colectivo en ediciones de ferias anteriores y que nos alegra observar cómo se siguen manteniendo. Señal inequívoca de la apuesta y la creencia plena en este tipo de políticas sociales. Finaliza diciendo este comunicado que hoy nos remite el colectivo Pro Derechos LGTBI Ubrique Avanza. Mañana sábado 26 de agosto arrancan los cultos en honor a la patrona con el traslado de la imagen. Así lo ha anunciado la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. El rezo del Santo Rosario será a las 7:30, la Santa Misa a las 8:00 y a continuación el traslado a eso de las 9:30 desde el convento de Capuchinos a la parroquia Nuestra Señora de la O para la celebración de la solemne novena en su honor y la posterior salida procesional el 8 de septiembre. El traslado va a contar con el acompañamiento musical de la agrupación Cristo del Calvario. Para esta ocasión, la Santísima Virgen luce una antiquísima saya de tisú de plata brocada en oro y un magnífico manto de brocatel de oro y seda, así como una rica toga de sobremanto de tul bordada y la corona de metal dorada utilizada en fiestas patronales. En principio, para las fechas del traslado, las obras de cambio de pavimentación de la plaza no van a ser un impedimento, tanto para la entrada por la puerta de la parroquia Nuestra Señora de la O, como para la salida el próximo 8 de septiembre. Después de diversos cambios de última hora, los cultos serán oficiados por tres predicadores, en este caso Antonio Romero, Miguel Chacón y Luis Piñero, mientras que las funciones principales van a correr a cargo del párroco de Ubrique, Manuel Quero. De momento, desde la Hermandad de los Remedios ya se ha dado a conocer la imagen que anuncia los cultos de la patrona y que corresponde a una fotografía del ubriqueño Manuel Canto, una escena de la Virgen de los Remedios por su paso por la calle Botica en plena lluvia de pétalos. El cartel, del que se han editado 300 ejemplares, ya ha sido publicado en redes y se está repartiendo estos días. También se está procediendo al reparto del díptico de mano que recoge el programa de culto que se entrega a cada hermano y a los fieles de la parroquia. De este asunto nos ha hablado el hermano mayor de la hermandad, de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López. Pues sí, gracias a Dios, la Virgen tiene el fuego que tiene, no hace falta, ¿no? Pero cada año pues parece que se va engrosando la lista de personas que nos acompañan en este pequeño traslado que hacemos. Sí, la misa es, el rosario es a las 7:30, la misa a las 8:00, y una vez finalizada la misa, 9:45, 9:50, más o menos aproximadamente, pues saldremos en procesión para la iglesia. Sí, hombre, salimos por la puerta del convento, cogemos la calle San Francisco, después cogemos la calle Real abajo, y a la iglesia. Ya nos tienen preparado los albañiles, estuvimos hablando con ellos estos días y nos van, bueno, prácticamente la plaza está ya, como quien dice, finiquitada, ¿no? Quedan un montón de cositas de, pero no iban a dejar para que la gente pudiera estar, no iban a echar las vallas más para abajo, en fin, le iban a poner para que la Virgen entrara desahogadamente y no tuviéramos problemas de vallas ni nada. Así que también hay que darle las gracias a ellos por la labor que están haciendo. Como bien sabe todo el mundo que ha pasado por la plaza estos días, pues hombre, estaba acotada a una cierta distancia, ¿no? Entonces estuvimos hablando con los albañiles y nos lo van a poner prácticamente a la altura de los nuevos farolas que han puesto. Nos van a poner altura para que nosotros entremos desahogadamente, podamos dar la vuelta para poder meter la imagen en el templo, en fin. Ya está todo hablado y todo preparado, y Biorreciclaje ya está limpiando lo que son las calles y el patio del convento, están allí ahora mismo, yo vengo de allí, están limpiándolo y preparándolo. Y ahora cuando ya ellos terminen un poco la plaza así por encima, también van a venir y le van a dar aquello un poquito de limpieza para que por lo menos esté un poquito más, por lo menos la parte que vamos a tocar esté un poquito más decorosa. No, a ver si me entiendes, el traslado no se hace nunca con música, ¿no? Lo que pasa es que desde hace unos años, pues, la agrupación de Santo Cristo del Calvario, pues ellos tenían ganas de tocar un día, de tocar para acá, y nos comentaron que por si podían acompañarnos en el, como es, en el traslado, y le di, lo vimos bien, pues nada, pues ellos también quieren hacer el homenaje a la Virgen y nos tocan también en ese día para acá. Pero como digo, es un traslado, no es una procesión. Pues sí, como te he dicho antes, es una falla que yo creo que ahora mismo en Urique no hay ningún uriqueño que la haya visto puesta en la Virgen, ¿no? Porque según data y según teníamos constancia de Rafael Martín, que eso era una excelente persona, eso tiene mínimo 200 años. Y eso ya guarda mucho tiempo, porque claro, es una falla color beige oscuro, bordada en oro, en fin, muy antigua, muy... Y entonces, pues estaba la persona encargada de mi hermano Juan Carlos, no sabía lo que iba a hacer, si ponerla, no ponerla. Me preguntó, y mira, cuando ya empecé a ponerla con los vestidores, pues la miráis, que le guste a ustedes bien, pues no, pues ponerla las que tiene más en condiciones, ya está. Pero claro, cuando la pusieron, dijeron, qué va, hombre, esto se pone, esto es una reliquia, esto hay que ponerlo. Por lo menos, si no sale para la salida procesional, por lo menos para la salida ahora y que esté en la novena, que la gente disfrute de... Cambiamos de asunto en el ámbito político. Vox Ubrique nos remite la siguiente nota de prensa. El portavoz del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía y diputado por Cádiz, Manuel Gavira, ha exigido a la consejera de Salud, Catalina García, que cumpla su promesa realizada en sede parlamentaria con los vecinos de Ubrique o dimita, tras recordar que han transcurrido más de 3 meses de que García se comprometió a cubrir las 2 plazas de pediatras vacantes en el municipio, garantizando que lo haría literalmente en muy breve plazo de tiempo, y hasta el momento nada de nada, según recoge el comunicado. Gavira ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido este jueves con miembros de la plataforma ciudadana Asistencia Pediátrica Digna para Ubrique, a la que también han asistido las parlamentarias de Vox, Mercedes Rodríguez Tamayo y Ana Ruiz. fue en el pleno del pasado 18 de mayo cuando García, interpelada por Vox sobre si el gobierno de Moreno Bonilla tenía previsto garantizar la asistencia pediátrica en el centro de salud de la localidad ubriqueña sin pediatras desde el 16 de mayo. Esta aseguró que tendremos que actuar y solucionar el problema, continúa el comunicado. Para Gavira es absolutamente inaceptable que un municipio de más de 16.400 habitantes, con una población joven cuya edad media ronda los 44 años, solo cuente con un médico generalista contratado al 33% que tiene que realizar la atención pediátrica, el cual únicamente pasa consulta 2 días a la semana de manera presencial y un tercero telefónicamente. Y una enfermera pediátrica que atienda a los niños cuando el médico generalista no puede, debido a que tiene que asumir responsabilidades que no le corresponden, algo que califica como impropio de un país como España y completamente alejado de la imagen idílica de la sanidad pública andaluza que nos vende con toda su maquinaria propagandística Moreno Bonilla, aseveran en este comunicado. Como ha denunciado Gavira, lamentablemente la situación que vive Ubrique no es aislada, sino que se repite en numerosos municipios de Andalucía, fruto del gobierno cortoplacista, incapaz de adoptar medidas serias y contundentes que la sanidad pública necesita en nuestra tierra. El portavoz parlamentario de Vox ha agradecido la incansable lucha que están manteniendo los padres y madres ubriqueñas por conseguir algo tan de justicia como la asistencia pediátrica que sus hijos merecen, ahora a través de esta plataforma ciudadana. El comunicado continúa diciendo que seguiremos siendo su voz en el Parlamento y continuaremos trabajando con todos los mecanismos parlamentarios a nuestro alcance para que el gobierno del PP haga su trabajo y Ubrique tenga la asistencia pediátrica que necesita y merece, ha aseverado Gavira. Desde Voz, continúa diciendo el comunicado, vamos a seguir exigiendo al Ejecutivo del PP que abandone la venta de humo y el marketing político y garantice de una vez la atención sanitaria que los andaluces merecen, vivan donde vivan, ha concluido Miguel Gavira. Hoy viernes 25 de agosto, la piscina municipal de Ubrique ha preparado una jornada nocturna de apertura del recinto. El Patronato Municipal de Deportes ha organizado un año más esta particular apertura de la piscina en horario nocturno, desde las 8:30 hasta las 12 de la noche. El precio de las entradas para adulto es de 2,20€, 1,70€ si disponen de la tarjeta deportiva. Adultos 2,20€, 1,75€ con la tarjeta deportiva y menores 1€, 0,75€ con la deportiva. Los jubilados tendrán un precio de entrada de 1,85€ y se beneficiarán de ese descuento con la tarjeta deportiva, quedando la entrada al precio de 1,40€. Para esta actividad organizada por el Patronato Municipal de Deportes ya pueden comprar las entradas a través de internet, en la página web del Ayuntamiento o precisamente también en taquilla. Jornada nocturna de apertura de la piscina hoy viernes desde las 8:30 hasta las 12 de la noche. Citas culturales para este fin de semana, la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón organiza el tradicional concierto de verano. Hoy tendremos una cita con la banda, será a partir de las 9:45 en el programa de actividades Tardes de Novena en la Plaza de la Verdura. Por su parte, hoy viernes la agrupación musical ubriqueña también dentro de sus tradicionales conciertos de verano nos ofrecerá su repertorio hoy a partir de las 10 en Bar Cañizo y mañana sábado a partir de las 10 en Bar Acapulco en honor a Lorenzo Domínguez, en otra de las citas que tiene de este verano la agrupación musical ubriqueña. También hablamos de conciertos musicales de música pop, y es que La Buena Mujer, la banda liderada por la ubriqueña Carmen Morales, actuará en directo hoy viernes 25 en la Plaza del Jardín. Será a partir de las 9:30 con entrada gratuita y dentro del programa Planeamos, que nos ofrece este verano la Diputación Provincial de Cádiz. En la tarde de ayer fue rescatado el séptimo buitre leonado caído en la localidad, debido sobre todo a las altas temperaturas que estamos experimentando en esta nueva ola de calor. Lo curioso de este rescate fue el lugar donde apareció el animal, en el plato ducha de una vivienda en Avenida Cataluña. Llegó hasta allí por un ojo patio desde la terraza, donde lo recogió Antonio García en colaboración con la policía local. Como decimos, este es el séptimo ejemplar rescatado en lo que va de verano en nuestra localidad. 25 grados ha sido la mínima que se ha registrado esta madrugada en nuestra localidad. Hoy el termómetro vuelve a marcar récord, 42 grados la máxima prevista en la jornada de hoy viernes. Es por lo que la Agencia Estatal de Meteorología activa el nivel naranja por altas temperaturas. El viento seguirá soplando hoy con moderación, con rachas de componente oeste de en torno a 15 kilómetros por hora. Esta madrugada que viene las mínimas serán en torno a los 27 grados. En cuanto a la previsión del fin de semana, para mañana la alerta baja a nivel amarillo con valores en torno a los 39 de máxima. La buena noticia es que a partir del domingo experimentaremos un importante descenso térmico que podría bajar los termómetros hasta 10 grados, los valores máximos, con temperaturas de en torno a los 30 grados. Bueno, pues con esta buena noticia en cuanto a la información meteorológica, con ese descenso térmico que todos y todas estamos esperando, vamos a cerrar esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Agradecerles su presencia como cada día y, por supuesto, invitarles a la próxima cita con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, que tengan un buen día.